Buenas tardes a todos. Acabo de prender el aparatico, o sea que ya estamos trabajando. Bueno, hoy vamos a hablar sobre... buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar sobre estructuras. Estructuras en la canción. ¿Quién me dice, por ejemplo, qué se imagina por estructura? ¿Qué cree que es o qué lo compone? No. Exactamente. Exactamente. ¿Y qué partes puede tener una canción? Intro, estrofa, coro y otro. Ajá. Listo. ¿Algo más? ¿Qué más puede tener? Exacto. Exacto. Bueno, listo. Entonces, resulta que cuando uno va a hacer como una canción, pues muchas veces uno pues parte del instrumento que uno toca. Por ejemplo, si es guitarra, entonces uno arranca, chin, chin, chin. Pero después uno pues no sabe si la canción está bien estructurada o si la canción va a ser chévere para los oídos del resto y todo eso. Entonces, para eso es bueno que hagamos un análisis de las canciones y de las canciones que nos gusten, para de pronto tomar prestado esa información de canciones que ya son exitosas para nosotros, ¿cierto? Entonces, esto que les voy a mostrar aquí es una forma de cómo uno puede analizar las canciones, ¿cierto? Entonces, les voy a explicar aquí rápidamente. Aquí es estos dos tracks, es un track de ayuda en donde cada... ¿Tú ves bien? ¿Ves bien ahí? Listo. Aquí hay uno verde, uno azul, verde, azul. ¿Qué significa eso? Significa cuatro tiempos, cada cosito, ¿cierto? ¿Para qué? Eso nos va a medir aproximadamente cuánto se demora una vuelta entera o lo que quieran, o un coro, ¿cierto? ¿Por qué cuatro? Porque generalmente estamos hablando mucho de... el énfasis en música electrónica, y la música electrónica es muy cuadrada. Entonces, esto es como una especie de reglita. Aquí tenemos la canción y le puse unos colores, donde ese rojo significa como el momento clímax, o sea, el punto más alto donde la canción estalla, donde hay más energía, ¿cierto? Y por último le puse unas etiquetas, donde esto es estrofa, esto es coro, back, intro. ¿Sí lo ven? Se ve muy pasito, se ve muy, muy chiquito, pero yo les explico. Bueno, entonces ahí como ven, esto también debería ser coro. Voy a poner esto acá. Correcto. Entonces, como vemos aquí, la canción tiene muy buena parte en rojo. Significa que la canción está totalmente arriba, ¿cierto? Vamos a escucharla. Tenemos un intro que gracias a la cosita que hicimos, ya sabemos cuánto dura, ¿cierto? ¿Cuánto dura? 8 tiempos, correcto. Entraron de una con el coro, pero el coro está abajito, ¿cierto? Porque pues apenas va a calentarse la vaina. Entonces lo puse rojo porque el coro es como la parte de más clímax en una canción. Sin embargo, está bajito. Para eso hice también unas líneas en donde cómo se comporta la energía en la canción. Entonces aquí vemos que el intro se está... ¿Vos ves bien ahí, Tom, cierto? Que el intro está subiendo y en el coro va a subir mucho más. Y aquí va a pasar algo interesante. Si la canción está subiendo... Pues sí, es un poquito más altico, pongámoslo, a ver acá, ¿te parece? No, porque vamos a ver qué pasa después. Sí, ok. Pregunta, si está subiendo, pero aún no hay batería, miren que hay una batería, pero por aquí tampoco hay. Entonces, ¿qué es lo que está pasando que hace subir eso? Escuchen. Listo, ahí ya sí hubo. Pero, ¿qué es lo que hace que la haga subir? Listo, muy bien. O sea, exacto. Primero, se van incrementando algunos otros sonidos, ¿cierto? Pero hay algo que lo pone, que lo hace mucho más. ¿Cómo se llama eso? Más extasiada la vaina, y es en el pad, pero no solo el pad por el pad, sino que se le está abriendo un filtro. ¿Qué significa eso? Que si está opaco y ahora lo están poniendo muy brillante. Miren cómo está aquí de brillante y aquí cómo está de opaco. ¿Se pillan? Ahí ya, ya está mucho más. Eso es lo que le da la, lo que le da la, la espuma, pues. Aquí ya empieza una batería, pues, a calentar. Aquí es bien algo interesante. Antes, o sea, ya cuando nos vamos para el clímax mayor, ¿cierto? Para este, aquí hacen una pequeña brecha. En inglés eso se llama gap. G-A-P. Gap. Entonces, si lo buscan en YouTube, cómo hacer gaps o no sé qué, ahí lo encuentran. G-A-P. G-A-P. Gaps, ajá. Entonces, ¿qué hacen ahí? Liberan absolutamente todo y lo dejan muy livianito para después metérsela toda. Muchas veces eso, pues, o sea, ahí solamente se quedó la voz, por ejemplo. Muchas veces casi que la canción hay veces sigue y no para tanto, pero por ejemplo le quitan el bajo. ¿Para qué le quitan el bajo? Para que ya cuando siga, pruna, y sí se la meten toda, listo. Listo. Esto que acabo de pasar es como el coro, pero instrumental. Que en electrónica se usa mucho tener como esa parte instrumental, pero que tenga mucho, mucho gancho. O sea, una melodía con mucho gancho. Esa armonía de ahí es la misma del coro, pero está instrumental. O sea que ya tenemos coro acá y tenemos coro acá. O sea, de intro pasamos a coro y vuelve y coro y de todo. Y por allá después la estrofa. Pillen qué nota, todo está muy lógico. El coro normal se demora 4, 8, 12, 16, 20, 24. O sea, listo. Este coro instrumental, este de acá, 8. Y este, 4. O sea, todo está supremamente cuadrado, pues, como, o si es 4, o 8, o 16, o 32. Esa es como la idea. Ah, bueno, y 24. Listo. ¿Qué va a pasar otra vez? Abajo. Sí, pillan. O sea, la mata del todo para que eso pase. Esto está pasando en esta canción, pero esto que les digo es muy común en esta música, ¿cierto? Utilizar como esos trucos de poner la gente en esos estados de ánimo, ¿cierto? Entonces, estrofa, término medio, ¿sí o qué? ¿O cómo te parece? ¿Que está más o menos? Debería estar más baja la estrofa. ¿Más bajita? Sí. ¿Te parece que es más bajita? Sí. Ah, bueno, hagámosla más bajita. La hacemos bajita, parce. Vaya así. O sea que... listo. Sí. Voy a seguir avanzando. Ahí ya sube. Ahí ya debería subir, ¿cierto? Sí. Exacto. Entonces aquí cuadramos como quien dice algo así. Digamos así. Vuelve otra vez y baja. Listo. Y aquí llegamos a una parte muy importante de la música electrónica que se llama el breakdown. Eso es como quien dice, no es un, no, o sea, se puede decir como si fuera un interludio, ¿cierto? En algunas canciones, pero el breakdown es la parte donde cae la canción inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay tanto clímax, tanto arriba, que tiene que caer muy abajo durante una temporada. Eso se llama breakdown. Entonces, si lo querés buscar también, cómo hacer unos breakdowns en YouTube, ahí aparecen mil cosas. Y brevemente empieza a subir, muy parecido a lo que es el intro. Esa subida se llaman los build-ups. Eso es como build, es como construir, construir en inglés, ¿qué? Okay, build-up. Eso también es muy, muy característico y se hace con sintetizadores y con un montón de cosas, ¿qué? Okay, entonces, allá todo el mundo descansa, está en la rumba, como que, ah, bueno, listo. Cogen la novia, le dan el pico, listo, tranqui. Y ese calzador, ¿por qué me lo da, no? Escuchen los pads. Están. Están opacos. Y ahí arranca. Eso. Va para arriba. Rolls. Aquí volví y pasó lo mismo, aquí volví y pasó lo mismo. Entonces, este otro truco chuno. Listo, y ya se va hasta el lunes, ya se va hasta allá. Ya la pone. Eso es, listo. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que ya tenemos esa información y ya lo que podemos hacer es montar nuestra canción ahí encima. Después de que ya tenemos eso, listo. Entonces esto lo muteamos ese track y ya empezamos a decir, listo, quiero construir un intro que se demore 8 compases. Quiero un coro que se demore tanto. Y tu canción no va a quedar nunca igual a esta, porque son otros acordes, son otras cosas. Dime. Ya que no tome fotos. ¿Por qué? Que siempre toma fotos cuando uno viene todo desorganizado. Pero hay que tomar fotos, yo también estoy desorganizado. No, es que más es, pues, usted es un hombre, pues, que una mujer. Pero es la misma cosa. No, la mujer es que los hombres. No, la mujer es una más. Más vanidosa. Sí. Tranquila, que no pasa. Por eso. Bueno, entonces eso es lo chévere de hacer como estos análisis, ¿cierto? Mientras más cosas se tengan, pues mientras más cosas uno pueda extraer, pues mucho mejor. Por ejemplo, ¿cuántos instrumentos uno percibe en cada sección, ¿cierto? Por ejemplo, pensemos solamente en la batería. ¿Qué es la batería? Aquí no está. Ven que la quita y la ponen, eso es listo, está chévere ahí. Ahora, ¿en dónde la quitaron y la pusieron? Justamente en la mitad de lo que se demora esto. ¿Sí ves? De toda esta sección, justamente en la mitadcita, porque ahí la pusieron otra vez. Entonces todo se vuelve muy lógico y ya uno va comprendiendo un montón de cosas. Entonces ya cuando uno empieza a escuchar música, ya hay veces como que lo empieza a escuchar como contando, como sí o qué. Uno entra en el 4, aquí tiene que pasar algo, preciso algo pasa, sí o qué. Después chin, aquí tiene que subir, claro, empieza a subir. ¿Sí o no? Eso hace que la música, que esta música se vuelva muy deducible. Y eso es lo que busca es esta música, que sea muy fácil para todo el mundo, que todo el mundo no tenga que pensar a la hora de disfrutar esta música, ¿cierto? Como el jazz, por ejemplo, o otros géneros que son mucho más intelectuales y es casi que música para músicos, en donde se disfrutan otras cosas, ¿cierto? Se disfruta es como el virtuosismo y un montón de cosas. Aquí es rumba, ¿sí? Ok, estamos hablando de otra cosa. Pero este análisis es aplicable al resto de las canciones. Ahora, vamos a hacer otra canción, my friend. Hasta luego. Vamos a pillar otra canción. Esta tiene solamente 4 compases de intro, pero de una vez empieza ya con otra, sí, con estrofa. Hice un daño. Sí. Entonces, ahora vamos a, vamos a hacer entre todos el... ¿cómo se llama eso? La energía de lo que es esa canción, ¿cierto? Entonces, ¿cómo arranca? Arranca... arranca muy abajo, sí, ok. Por ahí aquí. Está como estable, sí, ok. Ahí. Pasó algo, ¿cierto? Ahí definitivamente tiene que ir un poquito más acá, ¿cierto? Ahí sube y golpeaba. ¿Cómo? Ahí sube y golpeaba. Ah, pues fue un golpe, ¿cierto? Pero hablemoslo como en general, ¿cierto? Sino que ya hay más cosas, o sea, no solamente ese tono inicial, sino que ya entró otro instrumento. Ahí sube y golpeaba. No, no. De alguna manera, dime. ¿Este es el clímax y ya está todo el tope de la canción o no? Vamos para el clímax, o sea, ¿por qué? Porque nos los está avisando ese feel de la batería, mira. Y de alguna manera hay como un... ¿sí o qué? Eso significa que está... que está como, lo están ecualizando de alguna manera muy brillante. De alguna manera muy brillante y que hace que casi que se baje un poco. O sea, mira, o sea, que se baje la energía, ¿cierto? O sea. Y ahora sí vas para arriba, ¿sí o no? Entonces eso, chun, este man ya vas para arriba más o menos. ¿Sí o qué? ¿O cómo lo ves? Más o menos, Camilo, ¿cierto? Es un coro, pero instrumental, muy parecido al que vimos ahorita. Todavía. Más arriba todavía, ¿por qué? Porque está, es el coro instrumental más la voz. Ya le da mucho más clímax a la cosa, ¿cierto? Nota, aquí para bajar, es más, hasta para bajar lo suben un poquito más, como para que caiga ya del todo. Entonces, estrofa, ¿sí o qué? Parecido a lo de allá, ¿cierto? Esto tensiona, esto está chévere porque es como si uno pensara que fuera a subir y mentiras que es bajó, pero está subiendo. Es largo, larguísimo. Es. página, la gente lo que sigue mirando a ver cuándo será que se va a terminar eso. O sea, dele, dele, dele, dele. Es que es... está pasando. Va a pasar algo, ¿sí o qué? Ya, no, todavía no. Tú me dices, ahora sí. Nada. Uno dice, ¿para dónde me llevan? ¿Para dónde me llevan? ¿Sí o no? Aquí uno dice, ya no puedo más. Tiene, necesito estallar. Ah. ¿Así? Dime. Ah, ¿en dónde? ¿Aquí? Claro, claro, claro, claro que sí. Clarísimo. Es Manacá. Más para arriba. Y este. Y esto ya es el outro. Esto ya final. Un outro que tiene cositas interesantes, como para quien dice pues que no acabe tan seco como muchas canciones, sino un poquito de cariñito ahí pues le ponen, ¿cierto? Listo. Bueno, ¿cómo la ven? ¿Qué piensan? ¿Qué les parece? ¿Dudas? ¿Todo bien hasta ahí, cierto? Listo. Bueno. Una complicada. ¿Cómo? Pongo una complicada de analizar. Entonces, también se le puede hacer el mismo análisis. Ahora, esto es en cuanto a canciones que son muy comerciales. Las canciones comerciales casi siempre resuelven el coro muy rápido, ¿cierto? O sea, no te dan vueltas y vueltas hasta que te den el coro. No, mira, por ejemplo, esta primera. O sea, no es sino esperar 4 compases y ya me están dando el coro. Esta, ya me están dando el coro, me lo están dando acá, ¿cierto? No es mucho tiempo. Y si nos vamos al tiempo, casi 30 segundos. Estamos hablando de esta de acá. A los 30 segundos, aquí dice 37, pero contemos con que aquí hay un compasito antes que se nos gasta un segundo. Listo. Casi a los 36 segundos nos está dando eso. Y esta de arriba nos está dando a los 16 segundos. Eso más o menos obedece a... Hace mucho tiempo había una cosa que se llamaba la regla de los 30 segundos, en donde si una canción no enganchaba a los 30 segundos, la canción no servía para nada. Entonces, cuando uno, por ejemplo, se daba antes que uno iba donde un productor musical o una casa disquera y uno ponía, les decía, hey, escuchen mi canción, entonces el tipo gordo ahí feo escuchaba la canción, y si en 30 segundos no pasaba nada, el man decía, no, hermano, vuelva al otro año. Que te vuelva al otro año, que tengo otra gente que vea todo el cerro de CDs que tengo, de gente que también quiere estar tocando la puerta igual que usted. Entonces eso se volvía un poco cruel, pero quería decir que las canciones eran efectivas o no. Eso era simplemente la cosa. Y eso obedece porque hay que mostrar clímax y hay que mostrar gancho en poquito tiempo, ¿cierto? En cuanto a canciones comerciales, porque si son canciones, pues si es, por ejemplo, si vamos a hablar de algo como el tecno es un género que es, digamos, muy lineal, no tiene una estructura básica como si fuera de una canción de estas, pero más bien se va desarrollando inteligentemente o como se va desarrollando como interesantemente. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una canción. No tengo una canción. Tengo un montón de loops. Miren todo esto. ¿Sí lo ven? 24 tracks llenos de cosas y que todos suenan bien todos juntos. Pero vamos a hacer algo. Hagamos una canción con eso. Eso, ¿qué pasa? Esa canción que vamos a ver ahí se va a extender, digámoslo así, 5 minutos, una cosa así. Ahora, lo que hay que hacer es quitar y poner cosas. Entonces, por ejemplo, listo. Entonces aquí tenemos un bombo, pongámoslo aquí, bombo, kick. Listo, ¿esto qué es? eso es una cosa. No, esto es grave también. Esto es, ¿qué se puede decir? Percusión, pongámosle percusión 1. Percusión 1. Listo. ¿Esto qué es? Listo. Percusión 2. Percusión 2. Listo. Ahora, si, es, si, si tenemos dos percusiones. ¿Cierto? Ah, qué cuca. Pongamos una para un lado y otra para otro. Esto está al revés. Ay, pues. Este guau. Perdón, estaba al derecho. Ah. ¿Cómo? No, no, no, no, todo está bien, todo está bien. Listo. Listo. Entonces digamos que eso no ofrece mucha mucha información, entonces podemos quitar, quitar algunos, ¿sí o no? Puede ser estos cuatro primeros. Y ok, ¿qué más hay por acá? Percusión 3. Percusión 3. Listo. Entonces vamos a ver cómo se va. Ah, listo. Perfecto. ¿Esto qué es? Esto sí es un clap, ¿cierto? Clap. Listo. Hasta ahora, ¿cómo creen que, cómo les parece que debería empezar la canción o qué? ¿Qué, qué se les ocurre? O sea, ¿qué tenemos? Tenemos un bombo, ¿cierto? Una percusión rara, ¿cierto? Un, esto puede, puede funcionar como un charles, puede ser. Pues un, es una especie de charles. Sí. Y tenemos un clap. Listo. Tenemos estos dos, estos tres. ¿Quitarías el clap? O sea, que todavía no. Que todavía no. ¿Cuántas veces? Dos compases. Dos compases nomás. O sea, esto. Así. Bacano. Listo. Sigamos. Ah, este sí es el verdadero. Este sí es el charles. Y hay dos, exacto, pongámoslo aquí. Charles 2. Listo, entonces hagamos algo bacano. Este sí pongámoslo allá y este pongámoslo acá. ¿Qué tal? ¿Puede ser? Listo. ¿Qué más tenemos acá? ¡Otro! No, este no juega. No lo había hecho. Este no. ¿Cómo? Este no lo había hecho. Sí, no, yo vacié todo esto, pero la idea era que viéramos aquí cómo lo construíamos y todo. Entonces yo vacié un montón de cosas. Pero, precisamente para eso, para ver qué sirve y qué no. Esto es una percusión. Percusión 4, listo. Eso es el tecno. El tecno es demasiada percusión. Tiene mucha, mucha percusión. Unos se ponen a unos volúmenes más pasitos, otros a ese, otros los, otros le ponen un efecto raro para que no suene tan, tan normal. Por ejemplo, este está muy escandaloso, podría bajar un poquito el volumen. Por ejemplo. Sí, ok. Listo. Mejor dicho, y así empieza uno a hacer toda la vaina. Y es una cosa que va a sonar constantemente así. Cuando esté en su clímax, puede que suene así, o sea, porque tiene todo, todo este chorrero. Pero puede que haya momentos en donde. Sí, ok. Y después vuelve y suba. Esa es la idea. Yo no. Bueno, eso era todo. ¿Qué opinan, chicos? ¿Bien? Bien. Ah, bueno. Bueno, preguntas, dudas, ¿qué quieren? No, nada, todo está bien. Yo sí tengo una pregunta sobre esa forma de estructura pipe. Claro, parche. Vos ponías en un canal, sí o no, y bueno, hacías la gráfica. Sí. Hacías la gráfica y subías un poquito la intensidad en el mismo canal. ¿Él subía la intensidad, sí o no? Pero no, no sube la intensidad. Yo lo que, eso es una línea de automatización, pero no estaba automatizando nada, o sea, no estaba poniendo a funcionar nada, era simplemente para que se viera. Ah, solamente para que se viera. Exactamente. Entonces, o sea, la canción ya es como es, pero yo le estaba coloreando para que lo viéramos okay, aquí. Okay, nada okay, más. Que yo ya estaba más. Eso se podía hacer. No. Pero no. Sí, claro, sí. Pero se así de esa forma puso el canal. Sí, sí, sí, se puede hacer, claro. Y automatizar, si quiere automatizar el nivel, o si quiere automatizar. Pero de la canción entera. De la canción entera. De la canción entera, exactamente. Sí. Así como lo estructuraste, se puede hacer. ¿Sí me entendés? Vos hiciste la figura. ¿sí o no? Sí. Un solo canal. De esa misma forma se puede hacer. Como lo automatiza como la estructura. No te entiendo. Ah, a ver. Plantillas. Plantillas. Pues claro, le puede aplicar a esa canción. Esa estructura. Exacto. Esa es la idea. Entonces, por ejemplo, quitemos este. Digámosle que no. Vamos a poner este. Eso, esa es la pregunta. ¿Se le puede aplicar esa gráfica a la canción ahí? Es para eso. Antes la idea es que sea para eso. Entonces, por ejemplo, vos empezás haciendo una batería. Entonces, haces la batería todo el tiempo, ¿sí o no? Y ya después empezás a comparar. Listo, la batería. ¿Aquí cómo se comporta? Aquí no hay. Listo, entonces quitas batería. Aquí sí hay. Ah, bueno, dejas batería. Aquí hay un ta, ta, ta, ta, ta, ta. Antes hay que colorear. Pues colorearlo. Sí, ok. Empezar a hacer. Empezar a diseñar la canción, ¿cierto? Por ejemplo, empecemos. Tenemos aquí un sintetizador. Pongámosle aquí un este wow, ¿no? Y busquémosle aquí algo de electrónica, electrics, pongámosle. Entonces, yo aquí voy a empezar, sencillito. Ese. Ay, lo perdí. Pero no sabes qué, a ver si me hago entender. Ah, ya. Parce, o sea, usar esa automatización para dirigir la canción. Ya. No es posible. Ah, ya, ¿sí me entiendes? Sí. Sí, no es posible. No, pues, uno se basa en la gráfica para hacer la pista otra vez por pedazo de pedazos, ¿sí o no? Exacto, o sea, no lo puedes hacer porque la canción que vas a hacer nueva tiene ¿cómo se llama eso? Demasiado parámetro y demasiada cosa. Y hacer eso con tanto parámetro, o sea, no da. Te darías una idea, mejor dicho. Espera, tío, eres. Pues que uno construye otra canción en base a esa estructura. Exactamente. Más no automatizar la estructura haciendo una canción ya hecha, ¿sí me entendés? Exactamente. Claro, parce. Sí o no. Sí, aunque pillen ahí que nota. Ahí estamos haciendo un remix, por ejemplo. La canción no tenía ese bombo al principio, pero ahí ya puede empezar. Cambio. Sí o qué. Cambié el tema, ¿sí o no? Sí. Pero me lo remix. Se va a hacer un remix en un segundo. Eso no es remix. ¿Cómo? Cambiaste una canción completamente en un segundo. Ah, lo pueden. ¿Qué no podemos hacer, parce? O sea, podemos hacer muchas cosas divertidas. La vida me critica para tantas cosas, para hacer con la música. ¿Cierto, parce? Sí, ¿verdad? Listo. Esto no me gustó, pero es una idea. Listo, voy a poner esto acá. No, ya tenemos batería para toda la canción. Listo, entonces digamos, ya tenemos batería, ya el golpe, ya es hacer bajo, pads. Pianos, no sé qué, arreglos, 1, 2, percusión 1, percusión 2, percusión 3, voces, y ya. Entonces, por ejemplo, aquí el intro, listo, no tiene nada. Entonces, listo, quitamos batería, no tiene, eso es, y la vamos a empezar. Uy, ahí quedó bacano el remix, pero esto no, a ver. Todavía no hay. Todavía no hay. Por acá sí. Aquí arranca, listo. Entonces toca quitar esto. Y acá hay que hacer un taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Que es muy fácil. Tun, tun, tun. A ver, sería. Tun, tun, tun. ¿Están aburridos? Digan. Ah, bueno. Sí, porque muchas cosas que hay que pensar. Sí, pero ¿para bien o para mal? Sí. Listo, ahí voy haciendo. ¿Sí o no? Y así hasta el tran. Está a empezar. Bueno, espero que les haya gustado. Vuelos. Hemos terminado.